Hemos comenzado a aprender acerca de los 10 mandamientos y la enseñanza anterior vimos la introducción a los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Hoy vamos a prestar atención al primero de los mandamientos. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Creen ustedes que en las religiones o creencias que aceptan los 10 mandamientos hay unanimidad de criterio en cuanto a la lista? Es decir, ¿están todos los que creen en los mandamientos de acuerdo en la lista de si son los 10 mandamientos los mismos o hay diferencias? ¿Qué saben ustedes? ¿Tú sabes que hay diferencias? ¿Qué opinan los demás o no saben? En las diferentes denominaciones de religión. Cristianas y no cristianas. Hay diferencias. ¿Sí? ¿Saben cuáles son algunas de esas diferencias? ¿Cómo cuál? La idolatría. Muy bien, entonces, en una rama del cristianismo, sociológicamente hablando, que se llama catolicismo romano, la lista de los 10 mandamientos no está igual que en la lista que se cree en las tradiciones protestantes. ¿Sabían eso? Algunos no lo sabían y otros sí lo sabían. La lista no coincide. ¿Sabían también que la lista de los 10 mandamientos, como la entienden algunos en el judaísmo, es diferente que como lo entienden los cristianos? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de un judío que va a hablar de los 10 mandamientos... y vamos a escuchar una perspectiva diferente. Y vamos a aprovechar la clase de hoy para alcanzar diferentes objetivos. Número uno, vamos a hablar del primero de los 10 mandamientos. Segundo, vamos a escuchar y vamos a aprender algo de sabiduría de una perspectiva no cristiana, porque algo podemos aprender. Pero también vamos a ejercer discernimiento y esto nos va a servir de ejercicio para ver cómo cuando escuchamos algo, no porque suene convincente tenemos que nosotros creerlo todo, sino que debemos de usar discernimiento, y he usado esta palabra varias veces, y cuando decimos discernimiento nos referimos a la habilidad para separar la verdad de lo que no es verdad. Para eso necesitamos una herramienta. ¿Qué herramienta usan los cristianos bíblicos para poder medir las cosas y saber si tienen la medida correcta o no? Pues la Biblia, por eso se llaman cristianos bíblicos, ¿ok? Pero se van a dar cuenta que se requiere experiencia y práctica para ejercer esto. Hoy vamos a ver un video que tiene cosas muy buenas y luego lo vamos a cuestionar, lo vamos a detener y vamos a analizar algunos de los comentarios para aprender algunas cosas buenas, pero para cuestionar otras. Y hoy voy a ver de entre ustedes quién tiene un poco de discernimiento para ver algunas de las cosas que se van a decir en ese video que no son verdad. A ver, entonces, cuando los encontremos, nos va a servir para que los que no tienen esta habilidad aprendan y perfeccionen también. Y para que juntos lleguemos a buenas conclusiones relacionadas con el primer mandamiento. ¿Ok? Pero antes de ir allá, tenemos que recordar dónde están las listas de los 10 mandamientos, dijimos en la clase anterior. Éxodo 20, muy bien. ¿Y la segunda? Deuteronomio capítulo 5. Muy bien. Entonces vayan en sus Biblias al Éxodo 20, por favor. En Éxodo 20 vamos a ver cómo dice la Escritura. Vamos a leer Éxodo 20 desde versículo 1 hasta el versículo 3. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Ustedes me acompañan. ¿Estamos listos? Muy bien, voy a leer entonces. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ok, ahí nos detenemos. Entonces, ahí hemos visto aquí la introducción a la lista del decálogo, es decir, los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, antes de entrar de lleno a la discusión, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es un cristiano según los no cristianos? Si le preguntamos a una persona que no es cristiana, ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué nos podría decir? Escucho opiniones. Algunos, especialmente entre los latinos en América Latina, muchos latinoamericanos interpretan cristiano sinónimo a ser humano. Usan la palabra de cristiano en el sentido de, oh, por allá atropellaron un cristiano. ¿Qué están diciendo? Atropellaron a una persona, ¿verdad? Entonces mucha gente usa la palabra cristiano sinónimamente de persona. ¿Qué opinan otros? ¿Quién es un cristiano? Cristiano es alguien que ha recibido, se ha convertido al Señor. Muy bien, entonces algunos que saben más, están más informados. Ah, cristiano, dice, no, es una persona que se ha convertido al cristianismo, que se ha convertido y sigue a Jesucristo como su líder o su guía. Pero no estamos preguntando qué son los hermanos, sino qué son los cristianos. Bueno, tal vez sí. Ellos dicen, ah, son los de la religión de los hermanos, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces hay algunos que dicen, ah, oh, cristianos son los que creen en Dios. Los ateos no son cristianos, pero los creyentes en Dios y en Jesucristo son cristianos. Ahora, los de Europa, ¿no? Ellos creen que si ustedes van a Oriente, al Medio Oriente o a Asia, entre los musulmanes y le preguntan, ¿quién es un cristiano? ¿Qué dirían ellos? Los que están en Occidente, ¿observan? O sea, para los que viven del otro lado del mundo, un cristiano normalmente es una persona que vive en América o en Europa. Solo por vivir en ese lugar es considerado cristiano. Muchas personas del mundo consideran a la gente cristiana son los que viven en Europa o en América. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esa definición? Demasiado generalizada, porque también acá hay musulmanes, ¿no? Y si ellos son musulmanes o hindúes, dicen, no, pues los cristianos son los que viven allá en Estados Unidos, en América, dicen ellos, ¿verdad? Pues acá también hay hindúes y musulmanes. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a la Ciudad del Vaticano y le preguntan a alguien ahí, oye, ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué contestaría? Nosotros, ¿verdad? Diría, pues nosotros, pues ¿cómo que quién? Nosotros. Entonces, como pueden ver, la palabra cristiano desde una perspectiva secular o social es demasiado abarcadora. Y tenemos que hacer esta aclaración porque para nosotros que somos cristianos bíblicos, cuando oímos la palabra cristianos, inmediatamente la interpretamos a través de los lentes que ya tenemos puestos, que es los lentes de que la Biblia es la palabra final en materia de autoridad para la fe y la conducta, que hay que convertirnos en el Señor, al Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe. Este tipo de cristianismo para nosotros es lo que suena la palabra cristiano. Ahora pregunto, este tipo de cristianos que acabo de describir, de los cuales nosotros somos parte, comparado con la totalidad, ¿son mayoría o son minoría? Es decir, si tomamos a todas las personas del mundo que se declaran cristianas y después contamos a los que dicen que se han convertido a Jesucristo, que lo siguen de esta manera bíblica, los comparamos con respecto a todos los que dicen ser cristianos en el mundo, ¿son la mayoría o son la minoría? Uf, dices, no, pues una supraminoría, ¿verdad? Porque entonces hay que tener cuidado. Entonces esa es la primera cosa que tenemos que entender. Tengamos cuidado porque nosotros somos muy rápidos en interpretar que cuando alguien dice, es que los cristianos, nosotros inmediatamente somos rebasados por esta costumbre porque nosotros vivimos en esta esfera cristiana evangélica, ¿me entienden? Bíblica. Nosotros interpretamos que está hablando de quién, de nosotros, ¿verdad? Pero si recordamos que el que está hablando no es uno de nosotros, entonces debemos ser más cautelosos y tratar de interpretar en el contexto desde donde se dice el término. ¿Captan eso? ¿Por qué es importante esto cuando vemos videos religiosos en la YouTube o en la internet? Porque como nosotros no la pasamos leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, conviviendo con otros como nosotros, y luego prendemos la televisión, el radio o la internet y oímos que alguien está hablando de cristianos, inmediatamente nos sentimos aludidos, ¿sí o no? Pero no necesariamente están hablando de nosotros. ¿Captan eso? Entonces, cuidado, porque a veces van a decir cosas de los cristianos que no son verdad. Y si uno no tiene discernimiento, ¿qué asume? Que es verdad lo que están diciendo, cuando en realidad está describiendo un cristianismo que no es bíblico. Simplemente es otro cristianismo. ¿Ok? O lo contrario, si se da cuenta el que ve, si se da cuenta y dice, no, eso no creemos nosotros. Y se ofende, ¿verdad? Dice, ¿por qué nos levantan falsos? Es una infamia. Nosotros no creemos eso. Pero acuérdense que desde la perspectiva del otro lado, de los que no son cristianos, los cristianos son un grupo mucho más grande que nosotros. Entonces no necesariamente tenemos que sentirnos ofendidos o aludidos, porque pueden estar refiriéndose a los cristianos ortodoxos de la Rusia, o a los cristianos coptos de Etiopía, o a los cristianos universalistas, o a los cristianos mormones, que desde la perspectiva de ellos son cristianos, pero desde la perspectiva de nosotros no son cristianos. Entonces hay que ser cuidadosos al ver y oír mensajes supuestamente bíblicos o religiosos en los medios de comunicación masiva. Pero como ahora vivimos en la era de la comunicación y estamos bombardeados de eso, nos pasa muy comúnmente en el cristianismo bíblico, como hay un refrán en inglés que dice que nos tragamos la carnada, el anzuelo, el peso y hasta la línea. Y la gente, porque oye que dice, un pastor está diciendo, y abrió la Biblia, y dice que es cristiano, entonces la gente dice, ha de ser verdad. ¿Captan? Pero ¿cuál debe de ser la medida? Entonces el carpintero, el arquitecto, vaya hacia su construcción. Entonces, ¿qué usa para medir los metros, las yardas, las pulgadas o los centímetros? ¿Qué usa? La opinión de otros, digamos que tiene un constructor, le dice, oye, hay que hacer aquí un hoyo de un metro, de una yarda. Y dice, ¿y cuánto es una yarda? Más o menos así. Ah, bueno, más o menos así. Entonces, no se pueden basar ellos para hacer un trabajo serio en las opiniones personales. Se tiene que usar un estándar universal. ¿Captan? Entonces, si nosotros presumimos de ser convencidos del cristianismo bíblico, por definición, ¿cuál debería de ser esa medida? La Biblia, ¿verdad? La Biblia desde una perspectiva seria. ¿Cuál es la perspectiva, mejor dicho, el sistema de interpretación? Porque casi todos los cristianismos estos usan la Biblia. La pregunta es, ¿cómo la usan? ¿No? Por ejemplo, ¿nunca usaste tú unas pinzas para clavar cuando no tenías martillo? ¿Las pinzas son para clavar? ¿No? Pero pues no había de otra. ¿Qué hiciste? Pues las agarraste para clavar. Las sacaste de su propósito diseño. ¿Me entienden? Ok. Pues hoy en día hay muchos cristianismos que van a usar la Biblia inadecuadamente. Y no porque la usan inadecuadamente quiere decir que tienen la razón. Más bien tenemos que saber cuál es el uso adecuado de la Biblia. No le llamamos uso, le llamamos cuál es la hermenéutica, cuál es el sistema de interpretación bíblico adecuado para saber que estamos usando la Biblia de manera adecuada. Y el método de interpretación que usamos nosotros, que creemos que es el único adecuado para interpretar la Biblia, es el que llamamos el método gramático histórico de interpretación bíblica. O dicho en otras palabras, es leer la Biblia, interpretarla así de manera literal como está, no de manera figurada o espiritualizada. Si la Biblia dice que Jesús caminó sobre el mar, nosotros creemos que Jesús caminó sobre el mar, no que el mar representan los problemas y caminar representa ir erguido enfrente de los problemas. Y así cada quien inventa su propia imaginación de lo que significa un pasaje. Entonces, todos siempre van a tener la verdad desde esa perspectiva, ¿me entienden? O digamos, interpretarla bajo otros lentes, un lente político o de cualquier otra naturaleza. Más bien nosotros nos acercamos a la Biblia creyendo que lo que dice la Biblia de entrada es literal. Y que si no es literal, va a ser sentido figurado cuando el sentido común lo dicta. Si, por ejemplo, dice que el hombre que medita en la ley de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, la palabra como ya nos está diciendo que está usando una figura de lenguaje que ahí nos interpreta literal. No es que una persona literalmente está plantada junto a un río. ¿Captan? Pero entonces, como sabemos cómo se usa de manera llana, de manera normal el lenguaje, ese mismo criterio lo usamos para interpretar la Biblia. Si sabemos que está usando la Biblia un estilo poético, nosotros ya sabemos que la poesía está llena de figuras de lenguaje. Dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, ¿se comen las hojas de la Biblia? No, porque sabemos que es un poema. Y siempre en los poemas uno usa ese tipo de lenguaje figurado. ¿Me entienden? Entonces, hay que estar informado más o menos algo de gramática. Hay que estar informado de literatura para saber los diferentes géneros literarios que existen y reconocerlos en la Biblia. Es decir, sí se necesita algo de instrucción, pero no es algo imposible de aprender. Y muchos cristianos que llevan ya tiempo en el Evangelio están tan acostumbrados a escuchar a sus maestros interpretar de una manera así que, aunque nunca se les ha dicho, pero ellos llegan a captar, es que la Biblia así se estudia. ¿Me entienden? Pero hay otros que no, que aún en círculos cristianos evangélicos, pero que no son bíblicos, no tienen esta costumbre e interpretan la Biblia de manera antojadiza. ¿Me explico? Bueno, entonces todo esto es un paréntesis, no es el tema de los 10 mandamientos, pero se presta, porque vamos a escuchar la opinión de una persona que va a hablar de los mandamientos, que todavía tiene algo de valor para nosotros, pero que hay que escucharlo como cuando comes pescado. Con cuidado, ¿verdad? Te sale una espina, ¿qué haces? ¿Tiras el pescado? No, sacas la espina, ¿verdad? Pero si no eres cuidadoso, pues ya se te atoró la espina en el cuello y ya te ahorcaste, ¿verdad? Pregunta, ¿ustedes creen que hay personas que ven los programas religiosos sin discernir? Es lo que más abunda. ¿Ustedes creen que solo porque estamos en una iglesia que se esmera por estudiar la Biblia de una manera seria, responsable, no va a haber gente entre nosotros que pueda ser incurrida en confusiones y miran estas cosas? Sí, porque no es que sean malas, simplemente pues es falta de discernimiento, todavía no desarrollan la habilidad. La escritura dice en Hebreos capítulo 5 versículo 12 que algunos ya llevaban mucho tiempo en el cristianismo y todavía eran espiritualmente infantiles, y él dice ¿por qué? Y dice que era por falta de discernimiento, por falta de disciplina en el estudio y en la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Captan eso? Entonces, bueno, todo esto nos sirve como una exhortación y un estímulo a seguir creciendo en el conocimiento del estudio bíblico. En nuestra escuela de liderazgo tenemos clases que enseñan eso, y precisamente el próximo curso que se acerca es cómo estudiar la Biblia. Y ahí vamos a enseñarle a los estudiantes eso. Y después principios de interpretación bíblica. Ahora saben por qué, porque es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, estábamos comentando, ¿quién es un cristiano según los no cristianos? Pues muchísimos tipos de personas son cristianos, según ellos, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a ver qué nos enseña la primera afirmación que introduce los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo 20:1. Vamos a volver a leer ese versículo. ¿Quién nos hace el favor? Y habló Dios todas estas palabras, diciendo... Y el 2. Sí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Como ustedes observan, los 10 mandamientos no comienzan así de lleno, no matarás. No, comienza con una introducción. Hablamos un poco acerca de la introducción la semana pasada. Y hoy vamos a continuar. Y vamos a ver el primer mandamiento. Dice, ¿habló quién? Dios. Dios. Todas estas palabras, diciendo, esa es la Biblia de las Américas, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y en el versículo 3 entonces se nos presenta la primera prohibición, ¿correcto? Y aparece ahí en tiempo futuro en español, en hebreo está en tiempo imperfecto, en hebreo solo hay aspecto perfecto e imperfecto, no hay presente, pasado y futuro. Pero no me puedo detener ahorita para explicarles de gramática hebrea mucho. ¿Mande? No, nos hace el cerebro. Dice, no, ni en español la entendemos, dicen algunos, ¿verdad? Ok, mi afán no es ofender, discúlpenme. Solamente estoy aclarando algunas cosas. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, esto nos da una introducción clara en lo que respecta a los 10 mandamientos. En primer lugar, ¿qué nos enseña esta afirmación? ¿Quién es el que da los mandamientos? ¿Moisés? Dios. Ok, eso es lo primero que quiere dejar claro. Esto no es iniciativa, ingenio de Moisés, ¿ok? O de otro israelita que se puso de seudónimo Moisés, como Moisés era famoso, pues usó el nombre de Moisés. No, dice que Dios es el que da los mandamientos y con eso nos está tratando de decir algo. ¿Qué implica que Dios sea el que se atribuye los mandamientos? Que si Él es Dios el que los da, por lo tanto, entonces Él está diciendo que quede claro, yo soy el Señor Dios. Al decir eso, está llamando la atención para que recuerden su autoridad. ¿Sí o no? ¿Por qué hace ser, digamos que esa introducción? Porque está diciéndole, cuidado, no se confundan. Yo el Señor, tu Dios. Con esto en primero, entonces, nos dice la introducción a los 10 mandamientos, que Dios es la fuente y que Él es la autoridad. Luego, como sabemos lo que vienen, puros mandamientos que tienen que ver con la conducta correcta según Él, a esto que acabo de describir, ¿qué es la conducta correcta? Hay un término que se usa para describir eso, la conducta correcta según un grupo de personas, y a eso se le llama moralidad. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa que aprendemos con esta introducción es que a Dios le importa la moralidad de la humanidad. No solo le importa la humanidad, sino que le importa la moralidad de la humanidad. Ahora, a Dios le importa la moralidad de la humanidad, no la moralidad que la humanidad establezca. Lo que está diciendo es que a Dios le importa que la humanidad conozca la moralidad de Dios. ¿Están entendiendo lo que decimos? Porque hay personas que no creen en Dios, pero son morales todavía. ¿Sí? Pero esa moralidad no es una moralidad cristiana. O no es una moralidad bíblica, porque aquí Cristo todavía no ha venido. Así que estrictamente hablando no la podemos llamar moralidad cristiana. La podríamos llamar moralidad judía o moralidad bíblica. ¿Me doy a entender? Pero lo que está diciendo aquí es que la moralidad que a Dios le interesa es la que Él ha establecido y que Él espera que la raza humana la acepte y la obedezca. Dios es autoridad y Él tiene una moralidad que debe ser conocida y observada. Luego no solo dice eso, ¿qué más dice? No solo dice que Él es el Señor nuestro Dios, sino luego, segundo lugar, ¿qué dice? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y explicamos algo de eso en la clase anterior. Ahí está diciendo Dios, no que Él es creador, sino que está diciendo que Él es redentor. ¿Se acuerdan que explicamos eso? Dios apela al éxodo como una segunda razón por la que Él quiere que se guarden los mandamientos. ¿Y qué nos trata de decir con que Dios es nuestro redentor? Cuando alguien te compra, tú te debes a esa persona. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando alguien te rescata, tú tienes una deuda moral con esa persona. ¿Sí o no? Entonces Dios está diciendo, yo lo saqué de la esclavitud. Como diciendo, háganme caso. Ustedes deben obedecerme primero porque soy Dios. Segundo, porque soy su redentor, su salvador. ¿Sí o no? Si no, no tiene caso que ponga las palabras ahí. no más porque se le ocurre, no, las pone con propósito, ¿verdad? Entonces ahí aprendemos tres cosas: que Dios es la autoridad, no es Moisés; que Dios es moral y quiere que observemos su moralidad los seres humanos; y tercero, que Dios es nuestro Redentor, y como Redentor Él quiere que también guardemos sus mandamientos porque Él nos redimió. Ahora, otra cosa, ¿de qué nos redimió Dios? Pero en este contexto de la esclavitud, ¿qué es lo contrario de la esclavitud? Libertad. La libertad. Lo que está diciendo con esto Dios también, ¿qué es? Que si Dios no estuvo contento con que los israelitas siguieran de esclavos, Dios prefirió darles ¿qué? Libertad. ¿Libertad? ¿Qué valora Dios para el ser humano? La libertad. ¿Qué es lo que quiere Dios para el ser humano? La libertad. A los que son libres, Dios les da sus mandamientos, porque esa libertad debe tener ciertos lineamientos, pero Dios todavía ama la libertad. Estamos listos entonces para ver el video. Vamos a escuchar ahora la opinión de este señor, que es muy interesante, acerca de los mandamientos, especialmente del primero. ¿Están listos? Vamos a escuchar. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Quizá le parezca una pregunta extraña, pero no lo es. Judíos y cristianos dan respuestas diferentes. Esto se debe a que lo que conocemos como los 10 mandamientos en el hebreo original son las 10 declaraciones. Y como el hebreo es el original, comenzaremos con la primera declaración, que todas las religiones comparten y que es: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Esta declaración es tan importante que ningún otro mandamiento tendría sentido sin él. En primer lugar, afirma que es Dios quien nos da estos mandamientos, no Moisés ni ningún otro ser humano. Segundo, Dios es quien nos libera de la esclavitud nuevamente. Ningún ser humano lo hizo, ni siquiera Moisés. Por lo tanto, nuestra obligación es hacia Él, Dios. ¿Y cuál es esa obligación? Que vivamos según los siguientes 9 mandamientos. Este es el inicio de lo que se conoce como monoteísmo ético, la novedad más grande que cambia el mundo de la Biblia hebrea. Significa dos cosas. El monoteísmo ético implica que el Dios único, eso significa monoteísmo, es el origen de la ética, la moral. La moral, un código objetivo sobre el bien y el mal, no proviene de la opinión humana, sino de Dios, y por ende trasciende la opinión humana. El otro significado de monoteísmo ético es que lo que Dios más quiere de nosotros es que tratemos al prójimo moralmente. Ninguno de los 10 mandamientos establece lo que los humanos deben hacer para Dios. Todas las religiones previas a los mandamientos creían que la gente debía hacer mucho para sus dioses, por ejemplo, ofrecerles alimento e incluso el sacrificio humano. Pero ahora, gracias a los 10 mandamientos, la humanidad aprendió que lo que Dios quiere es que seamos buenos con el prójimo. Incluso los mandamientos sobre no tener falsos dioses y no usar su santo nombre en vano también tienen que ver con la moral. Lo que podemos hacer para Dios es tratar a todos sus otros hijos con respeto. Cualquier padre se puede identificar con esta idea. Los padres, o al menos los padres cuerdos, sienten una inmensa alegría cuando ven que sus hijos se tratan con cariño y una gran tristeza cuando ven que sus hijos se lastiman mutuamente. Así también Dios, quien representa a nuestro Padre en el cielo, se preocupa por cómo tratamos a otros seres humanos, puesto que todos son sus hijos. La tercera enseñanza crucial de la primera declaración, «Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud», es la importancia y el significado de la libertad. Veamos que Dios no dice en la introducción a los 10 mandamientos que Él creó el mundo. Sin duda hubiese tenido mucho sentido que Dios presente los 10 mandamientos con la declaración, «Yo soy el Señor tu Dios quien creó el mundo». Al fin y al cabo es muy impactante y hubiese sido lógico decir, «Yo creé el mundo, debes escucharme a mí». Pero no, lo único que declara es que Él sacó a los hijos de Israel de la esclavitud y los liberó. Así demuestra su oposición a la esclavitud y la importancia de la libertad para Él. Los fundadores de Estados Unidos basaron sus ideales en esta creencia de que Dios quiere que seamos libres. Por eso, el símbolo de la Revolución estadounidense, la campana de la libertad, tiene una sola inscripción en ella, un verso de la Biblia hebrea: proclamaréis libertad en toda la tierra para todos sus habitantes. Pero hay otra enseñanza igualmente importante sobre la libertad en la declaración que introduce los 10 mandamientos, el significado de la libertad. El proveedor de los 10 mandamientos, de hecho, dice: te saco de la esclavitud y te libero. Y estos 10 mandamientos son el camino para lograr una sociedad libre. No puedes ser libre si haces lo que quieres. La libertad proviene del autocontrol y la moral. No hay otra forma de conseguirla. Y cuarto y último, al decirnos que Él liberó a los esclavos hebreos, deja en evidencia que a Él le importan mucho los seres humanos. Crear el mundo es impactante, pero lo más interesante no es que haya un creador, sino que el creador se preocupe por su creación. Todo eso figura en la declaración con la que comienzan los 10 mandamientos. Soy Dennis Prager. Muy bien. ¿Qué tal? Está interesante, ¿verdad? Muchas cosas ahí buenas que él dijo y unas cuantas que merecen revisión. Pero vamos a ver, para empezar, ¿qué vemos en ese video? Vemos mucha creatividad, ¿verdad? Una forma muy, muy interesante de presentar las ideas de una manera visual, de una manera convincente. El hombre nos está mirando a los ojos, no está mirando sus notas, se nota que conoce lo que está diciendo, o al menos, como ellos usan equipo electrónico que pueden estar pasando las letras, ellos nos miran, nosotros miramos la pantalla y sentimos que nos miran a nosotros. Así que es muy persuasivo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, si yo no les hubiera dicho a ustedes nada al principio, vamos a ver un video, algunas cosas están buenas y unas cuantas no. No les hubiera dicho nada, es muy probable que muchos de ustedes hubieran dicho: wow, qué bonito video, está todo súper bien. Y hubieran tomado notas y lo hubieran recomendado a muchos. Ahora lo vamos a ir viendo otra vez por fragmentos, porque darle una vista es muy rápido y dice tantas cosas que no da tiempo para... Pero vamos a ver qué dice. Dice algo interesante en el principio, en los primeros 2 minutos del video. Vamos a regresarnos y ver otra vez el principio. Y tú vas a ir tomando nota porque es el secretario. Yo te voy a decir de qué. Entonces dice primero, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice él? Yo soy tu Dios. ¿Y qué diferencia hay de eso con lo que nosotros conocíamos? ¿Ese es el primer mandamiento según nosotros conocemos? ¿Cuál es el primer mandamiento según nosotros entendemos? No tendrás otros dioses. Y a lo otro que está antes le llamamos la introducción, ¿correcto? Pero él dice que no, que ese es el primer mandamiento. Entonces esa es una diferencia ya, ¿observan? ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, él lo dice claramente, vamos a ver quién lo percibe. Quizá le parezca una pregunta extraña, pero no lo es. Judíos y cristianos dan respuestas diferentes. Esto se debe a que lo que conocemos como los 10 mandamientos en el hebreo original son las 10 declaraciones. Ahora, ¿la mayoría de los que van a ver esto saben hebreo? No. Entonces, y él va a decir, pero como los 10 mandamientos se dieron en hebreo, pues el hebreo es el que tiene la razón. Y el punto es cierto. Lo que dice en hebreo es la razón, porque ese es el original. ¿Me doy a entender? Nada más que hay una diferencia. Ustedes no saben hebreo y él sí sabe hebreo. ¿Y por qué sabe hebreo él? Porque es su idioma. Porque él es judío. Él es judío. ¿Entienden? Entonces él sabe leer, él sabe leerlo. Ahora, yo no soy experto de hebreo, yo quisiera, pero puedo revisarlo. Un poquito sé, estudié, no mucho, pero estudié lo suficiente como para poder verificar un argumento como el de él. Lo que el hebreo literalmente dice así: dice, Badever Elohim Kaolet Hadevarim Ahel Lemor. Esa frase que dice Hadevarim en hebreo es una construcción con el artículo ha, que es las o los, y luego devarim es plural en hebreo, eso es el plural. La raíz de la palabra es dabar, y la palabra dabar en hebreo significa palabra. Entonces, ese versículo dice, y habló Dios todas estas palabras, esa es la palabra. Así que él tiene razón. El original hebreo dice, no dice que son mandamientos, dice que son palabras. Ahora, él dice que son afirmaciones, pero el original hebreo no dice afirmaciones, dice palabras. ¿Entienden? Ahora, no es descabellada la afirmación, porque uno de los usos que tiene dabar en hebreo es afirmación, no solo palabra literal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pero lo que no queda muy claro es cómo va a explicar entonces él, si él dice que esta es la primera afirmación, por lo tanto tiene que ser el primer mandamiento, porque todos los demás mandamientos van a usar verbos imperfectos en hebreo y la mayoría de ellos empezando con el negativo lo, que así se dice no en hebreo, lo. Entonces el primer, entonces se rompería la lógica del decálogo estructurado con puros mandamientos en verbos imperfectos y la mayoría de ellos al principio usando lo, no, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no matarás, no, no, no. Esto sería raro porque si este es el primer mandamiento, no sigue esa lógica. ¿Me doy a entender? Entonces ahí yo podría debatir con él, pero alguien como ustedes probablemente no podría debatir con él, porque estaría, digamos, que en desventaja. ¿Me explico? Entonces, yo represento a una perspectiva cristiana, protestante, evangélica, conservadora de interpretación bíblica. Él es judío, y vamos a ver que en cierto modo es un judío que no interpreta la Biblia siempre usando la misma lógica. Pero hasta ahorita no está mal, digámoslo así. O sea que no sería, digamos, motivo de gran discusión, porque de todos modos, desde la perspectiva de él, el primer mandamiento que nosotros decimos que no tendrás dioses ajenos además de mí, él lo incluye en el segundo mandamiento. No lo quita, simplemente lo reacomoda, pero no lo está haciendo a un lado. Y nosotros no negamos el valor de la introducción a los 10 mandamientos. ¿Me doy a entender? Así que no vamos a hacer mucho discusión ahí, pero simplemente debemos decir que, pues, para debatir algunas de esas ideas, sí se va a requerir un poco de más de pericia que solamente conocimiento general. Máxime que él es judío, ¿verdad? Y estamos en terreno de ellos, no en terreno de nosotros. Veamos después. Y como el hebreo es el original, comenzaremos con la primera declaración. Ahora, ¿es el hebreo el original? Sí. ¿Y esa es la primera declaración? Sí, es cierto. Entonces, si eso no es el primer mandamiento, no por eso deja de ser valioso, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, está bien. Gana el punto si quiere. Las religiones comparte, ¿y qué es? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Esta declaración es tan importante que ningún otro mandamiento tendría sentido sin él. Pues, en primer lugar... Sí. Digo que las religiones comparten, ¿no? Todas. Sí. Ahora, no es cierto, ¿verdad? No todas las religiones comparten. Esa es una buena observación. Porque los musulmanes no comparten, ni los budistas, ni los hinduistas. Los musulmanes sí, pero niegan varias de ellas. Sí, ¿verdad? La mentira dice que Dios puede mentir y te deja mentir y cosas así. Wow. Ajá. Gracias por esa aclaración. Afirma que es Dios quien nos da estos mandamientos, no Moisés ni ningún otro ser humano. Bien, ¿verdad? Segundo, Dios es quien nos libera de la esclavitud. Nuevamente, ningún ser humano lo hizo, ni siquiera Moisés. Bien, ¿verdad? Eso está bien. Por lo tanto, nuestra obligación es hacia Él, Dios. ¿Y cuál es esa obligación? Que vivamos según los siguientes 9 mandamientos. Este es el inicio de lo bien, ¿verdad? Como monoteísmo ético. La novedad más grande que cambia el mundo del arte. Ahora, lo que está haciendo él aquí es introducir una aclaración filosófica. En la filosofía, en el campo de la filosofía, entran las nomenclaturas como ética y moral, son definiciones filosóficas. No estamos diciendo que son malas, la filosofía no siempre es mala, simplemente es todo un campo de estudio, ¿me entienden? Una disciplina de estudio. Entonces él está haciendo una aclaración filosófica, que no está equivocada, pero simplemente estamos diciendo que se está explayando en el campo de la filosofía, no en el campo de la exégesis o de la hermenéutica bíblica ahorita. Pero no está mal. Y no está mal porque esos términos son muy comunes y la gente a veces no lo sabe entender, ¿verdad? ¿Qué es monoteísmo? Muchos entienden y muchos no. ¿Qué es la ética? Muchos entienden y muchos no. Pero él va a decir que los cristianos y los judíos interpretamos esto diferente, tenemos diferentes listas, pero aquí es un ejemplo de cómo una persona se refiere a los cristianos en sentido muy general, ¿me entienden? ¿Por qué lo dice? Porque él dice, los cristianos no creen en la lista como esta, pero no es cierto, porque nosotros sí creemos en la lista como él la va a presentar. A los cristianos que él se refiere no somos nosotros. Son otros cristianos. Hay otro grupo de cristianos que dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu... Literalmente lo dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ese grupo no somos nosotros, pero ellos dicen ser cristianos, o al menos por los judíos. Es el primer mandamiento adaptado. ¿Cuál es el primer mandamiento? El gran mandamiento. Amarás a Dios. Es una adaptación de Deuteronomio 6, 4 y 5, o citado por el Señor Jesús en Marcos 12, 30, si no me equivoco, en Mateo 22, 37. Es el gran mandamiento. Quitan el primero, meten el amar a Dios sobre todas las cosas, pero nosotros no somos ese tipo de cristianos. El cristianismo que ha hecho eso, ¿cuál es? El catolicismo romano. ¿Captan? Pero él no dice los católicos. ¿Qué dice? Cristianos. ¿Entienden? Entonces ahí es donde uno tiene que prestar atención, porque si alguien como nosotros ve ese video, dice, los cristianos, ¡ah, no sabía! Y el que no dirigente dice, también nosotros cambiamos la Biblia. No sabe ni de qué están hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar aquí.